yo ya me cansé de tanto dolor, de tanto sufrir este corazón. Yo no aguanto más esta situación de vivir así, este fuego amor. Yo ya me cansé de tanto dolor, de tanto sufrir este corazón. Yo no aguanto más esta situación de vivir así, este fuego amor. Supieras lo que yo siento por vos, si tan solo miraras con el corazón, te darías cuenta que siempre he sido sincero, que por vos me muero y quiero tus besos, estar en tus labios, quererte y amarte, que puso la dueña de todo mi amor, que a mí no me importa la ropa. Soledad y yo, nada es lo mismo si no estoy con vos.